¿Este, el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De qué nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. ¿Vamos al frente, Tevele? Sí, ponele, no sé, qué sé yo. Depende en qué circunstancias. ¿Cómo ponele? Depende en qué circunstancias. ¿Qué? No sé. No, perdón. Definime circunstancias, por ejemplo. No, vos me preguntaste. Las que vas al frente y circunstancias en las que no. Vos me preguntaste, vos preguntás y yo te respondo, pero vos escribiste directamente el texto de ese separador. Sí. Venimos desde atrás, pero claro, vamos al frente. La retaguardia, venimos desde atrás, pero vamos al frente. Uh-huh. No sé, dejalo, que cada uno entienda lo que quiera. Aparte es muy viejo eso, ya creo que tiene hiper reinterpretaciones. Señoras y señores, sepan que hace 10, 13 años más o menos, 10, 12, 13 años cuando arrancamos íbamos al frente, ahora ya no, porque eso ahora depende de las circunstancias. Nos hemos aburguesado. Entonces depende de las circunstancias. Che, perdón, no estamos acostumbrados a arrancar tarde, pero entre la máquina de Uge que no arrancaba y que están allí para quienes nos están escuchando en vivo a través de la retaguardia, y para los que no nos están escuchando por las otras radios, les contamos, acaba de terminar el primer programa del ciclo 2015 de los familiares y amigos de Luciano Arrúa, de su propio espacio radial. Esa gente es gente que uno quiere mucho, cuesta despedirse exacto, de esa gente. Exacto. Y además sabemos que han tenido 2 horas de buena radio. Volvió la conductora estrella del ciclo, Cecilia Lombardo. Ajá. Que me descubrió además. Descubrió todo el plan que yo había tramado. Hasta vos te engañé en esto. Yo te dije que estaba bueno que los familiares vinieran, que hicieran su programa acá, mientras no tuvieran su espacio. Y en realidad ella hoy al aire tiró una punta que es la verdad. La idea era que ellos vinieran acá, así no nos molestaban más con se escucha bien, no se escucha bien. ¿Tuvimos cuánto? 2 años, ¿sí? 2 años de ese modo, cuando ellos estaban los sábados ahí y nosotros éramos una especie de monitoreo, entre, uh-huh, entre otras cosas. Y tenerlos acá hace eso mucho más fácil, porque de última si hay algún problema es una corrida desde el fondo y se acabó. Seguimos cumpliendo el rol de monitoreo, solo tenés que correr la distancia más atravesar corta. El pasillo. Exacto. Bueno, estamos, para quienes nos escuchan en vivo, un día después del 24 de marzo, nosotros no nos terminamos de acostumbrar a las dos marchas. Sabemos que hay diferencias y que algunas de las diferencias son profundas y que algunas de esas diferencias nos embroncan a nosotros y nos contienen esas diferencias. Digo, estamos en la calle y vemos situaciones que nos ponen mal también a nosotros y que nos dan ganas de gritar y de decir ¿por qué no hacemos una sola marcha? Uh-huh. Está claro que hay muchas diferencias y que esas diferencias en general tienen que ver con el concepto de defender los derechos humanos de hoy, ¿no? Uh-huh. Que para aquellos que están más cercanos al gobierno nacional es como acotado, ¿no? A veces defendemos los derechos humanos de hoy, otras veces no los defendemos, depende. Y para nosotros es claro que hay que darle... Depende de si podemos echar la culpa al gobierno provincial o no, por ejemplo. Claro, claro, depende. Si es en Santa Fe, es derechos humanos seguro, por ejemplo. Sí, sí. Porque ahí le pegamos a Biner. Si es en Córdoba, el código contravencional de Córdoba, de la policía, es lo peor que hay, porque le pegamos a De La Sota. Pero si las cosas ocurren en la provincia de Buenos Aires, y depende, ahora ya no. Depende de las PASO, pero ponele hace un año y pico y le pegamos un poco a Scioli, entonces nos convenía incluso hablar del caso de Luciano Arruga, pero uh-huh. ahora ya no conviene más de vuelta. Y es todo así, ¿no? Y nosotros creemos que hay algunas causas que tienen que estar por encima de la cuestión partidaria. Y entonces esa cosa, por supuesto, que nos enojan. Y la verdad es que también, reconociendo aún estas diferencias entre ambos sectores, entre ambas marchas, nos siguen pareciendo de más que haya dos marchas. A nosotros nos parece mal que haya dos marchas. Y desde el oficialismo se escucharon en esta semana algunas voces diciendo, bueno, ojalá que la del 2015 sea una sola marcha. No se habían escuchado estas voces antes, así que nos resulta interesante que se empiece a proponer, aunque sea desde lo discursivo, que haya una sola marcha. Porque ayer no solo que hubo dos marchas, sino que hubo otra vez una clara intencionalidad de que la segunda marcha ingresara con la noche puesta en la Plaza de Mayo y con la lluvia en la Plaza de Mayo. Nosotros estuvimos allí, por supuesto, marchando y acompañando a los sectores de los que nos sentimos más cercanos. Pero a la vez, insisto con esto, pensamos que el año que haya una sola marcha de nuevo será un año mucho mejor que este, sin dudas, cuando nos acordemos del 24 de marzo. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Varias veces hemos recibido la invitación para participar de un espacio que nos cae muy simpático, que es la Feria del Encuentro, esta feria que se realiza en la Plaza Giordano Bruno, entre Neuquén y Honorio Pueyrredón. En el barrio de Caballito, uh-huh. para quienes nos escuchan en otros puntos del país, ¿no? Ahí en el barrio de Caballito, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Al lado de las vías del tren Sarmiento, que va de Castelar hasta la hasta Plaza 11. Así es, Tebele. Yo te vengo a hacer un Google Maps, ponele. Impecable, además, impecable. El Google Maps. Por una economía afectiva, creativa, liberadora, dice la invitación. Sin aditivos ni conservantes. Orgánica y orgásmica. ¿Te acordás que estaba articulada sí, sí. con la feria, con la huerta orgásmica? Mm. Dar objetos y liberar sujetos, dice esta invitación, para esta Feria del Encuentro. Y estamos comunicados con una de las personas que organiza esta feria. Se llama Natalia y está en línea. ¿Cómo estás, Natalia? Fernando Tebele y María Eugenia Otero te saludan. Hola, buenas noches. ¿Cómo andas? Natalia, si tuvieras que contarle a la gente que no sabe de qué se trata ni nunca recibió la invitación como nosotros, ¿qué le dirías? ¿Qué es la Feria del Encuentro? La feria es un espacio organizado desde pequeños colectivos de trabajo, artesanos, artistas, que hacen música o no sé, payasos, lo que sea, se expresan artísticamente, es autogestivo y, digamos, partió, digamos, una idea de tomar los espacios públicos de todas y de todos, uh-huh. sin fines de lucro, promoviendo eso, el estar, ocuparlos, vivirlos básicamente. Bueno, a partir de una serie de propuestas de talleres, actividades artísticas y demás. Es un espacio abierto, digamos, que si bien hoy día, digamos, está, como decir, un poco, poco promovido por todo lo que cuesta. Correr la voz de lugares así, que no tienen poder, un sustento, un subsidio, lo que sea, busca eso, ¿no? Como llenarse cada vez más de propuestas, de gente que venga con ideas, con ganas de participar y de disfrutar de los espacios abiertos que se suponen son de todas. Natalia, tenemos entendido que los últimos días, cuando fueron a armar la feria, como siempre, se encontraron con una sorpresa en la plaza. ¿Qué pasó? Bueno, nosotros habíamos hecho un pequeño receso en enero y febrero, cosa que, bueno, en estos 7 u 8 años que se viene impulsando la feria, es la primera vez que decidimos hacer este receso de verano, por cuestiones, bueno, de internas, ¿no? Y retomamos el primer sábado de marzo, porque, bueno, cuento que la feria funciona los primeros y terceros sábados de mes. Ajá. En la plaza. Y cuando llegamos, bueno, nos encontramos con la sorpresa de que había otra feria levantada con techito, con todo lo que por ahí hasta mismo nos falta a nosotros, de comodidades. Estaba completamente ocupado el espacio que nosotros solemos armar. O sea, el espacio que ustedes ocupan siempre estaba ocupado por una feria con organización y con estructura, y con una estructura y una organización que ustedes no tienen. Sí. Y bueno, imagínate que en el momento fue como bastante chocante, impactante, digo, porque no es un espacio que de ninguna manera así, bueno, fue como ver y decir, uy, ¿qué pasó? Nos pusimos a conversar con una... Bueno, nos presentamos en general con todas. Varias tuvimos distintas reacciones, ¿no? Como yo, por ejemplo, llegué y hablé como más a viva voz, así, hola, diciendo, somos la feria del encuentro, como presentándonos, porque veníamos con los caballetes, con los tablones, todo para armar. Y esta feria ya estaba montada desde más temprano. Y una de nuestras compañeras se arrimó, o bueno, en ese mismo momento, ¿no? Una de ellas estaban... se arrimó a nosotras, bla, bla, y bueno, una compañera habló más en particular con la que se presentó como delegada de la feria, nos contó un poco más de qué estaban ahí, de cómo, la articulación que ellas tenían. ¿Y quiénes eran esta gente que armó esta feria? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué fue lo que les dijeron? Claro. Bueno, esta señora, nombre de Norma, nos contaba que había hecho un taller de microemprendimiento y a partir de eso un proyecto, por decirlo de alguna manera, pero la Cámpora le dio el aval para ocupar ese espacio. Eso es todo lo que nos fue diciendo esta señora, ¿no? Después hay idas y venidas, porque a partir de que nosotros sacamos un comunicado y empezamos como a movilizarnos, bueno, ya te voy a contar, algunas otras personas decían, no están así, o sea, la Cámpora no tiene tanto que ver, etcétera. Pero lo que nos dijo puntualmente es así, es eso. Había hecho un taller de microemprendimientos y que presentó esta de hacer feria ahí, y que le había dado el aval para ocupar la esquina de Honorio Pueyrredón y Neuquén. Que en teoría había hablado con alguna de nosotras y que entonces le habíamos dicho sí para venir, Marora. Cosa que es muy probable, porque desde ya que la invitación siempre es a formar parte, a integrarse, digamos. Pero bueno, evidentemente no dio detalles de lo que va a ser, ¿no? Una cosa es sumarse por ahí a esto que venimos haciendo e impulsando desde hace tantos años. Otra es que venga ya a ocuparse con otra, ¿cómo decir? Otra perspectiva. Con otra lógica, ¿no? Claro. Claro, y sin articular con ustedes también. Claro. ¿Desde cuándo funciona, Natalia, la Feria del Encuentro? La feria tiene alrededor de 7 u 8 años. no lo puedo decir bien con precisión porque yo no estuve desde el comienzo. Uh-huh. Yo antes iba a donde se armaba, que era en la puerta del Centro Cultural La Sala, uh-huh. y después se empezó a hacer en la feria en la esquina. Pero tiene alrededor de 7, 8 años. Uh-huh. Natalia, ¿qué hicieron este sábado? Que este primer sábado que se encontraron con la Feria Armada, ¿qué hicieron? ¿Armaron ustedes al lado? ¿Cómo tenían espacio? Claro. ¿Pudieron articular esto o no? Quedaba un sitio bastante estrecho, de un costado, también al reparo del sol, porque había mucho sol, ese primero de el sábado de mes hubo mucho sol, como se podía armar en cualquier lado, aparte porque muchas de nosotros producimos o comida, o tenemos conservas, y bueno, o cremas, ¿no?, que hace una compañera, por ejemplo, y bueno, tenemos que mantener, digamos, a la sombra esos productos. Nos armamos a un costadito, empezó a llegar más gente de la Feria del Encuentro, y lo que hicimos fue, como siempre, organizamos en asamblea, hablar de lo que estaba haciendo y de cómo encarar la situación, de cómo hablar con las compañeras mismo que estaban ahí por otro lado, porque era como, ¿no?, esa línea divisoria invisible que estaba, y nosotros la verdad que no teníamos intención de choque, no tenemos intención de choque. Bueno, simplemente es como hablamos primero entre nosotras en asamblea, a ver cómo íbamos a resolver lo que salió. Después, Natalia, te vamos a pedir que te ubiques un poquito mejor con el celular porque te estamos perdiendo. Estamos en un bloque auspiciado por Movistar. Y de paso te aprovechamos para preguntarte cómo van a seguir con la pelea. Imagino que van a dar la pelea, porque sobre todo por tratarse de un espacio público, ¿no? Sí, no sé si llamarle pelea. Es decir, la verdad que es una situación que nos atraviesa a nosotros personal, particularmente ahora, pero es como de más importancia, ¿no? Porque es algo que es recurrente, que está pasando por ahí de una u otra forma en otros espacios gestivos. Hola. Uh-huh. Sí, te escuchamos. Ah, bueno. digamos, vienen siendo violentados o desde la imposición. A ver, acá no hubo policía, o sea, no hubo algo violento más que, sí, esta sensación de usurpación y el pasar por encima de un proyecto que ya está desde hace tiempo. Entonces, hablamos de sí resistir el espacio porque creemos que no tenemos que pasar por una institución para pedir permiso y vivir los espacios públicos ni pagar para trabajar. O sea, yo hago artesanías hace bastantes años y a veces estoy en los circuitos de ferias pagas. Entiendo también el por qué a veces hace falta pagar, cuando se hace pulmón, y bueno, etcétera. Como que no es cuestionar a todos los espacios y por qué se paga. A veces hay que mantenimiento de quien pone todos los puestos, etcétera. Pero digo, es como contradictorio pagar para uno trabajar. Esta feria que se montó ahí cobra los puestos a un precio bastante elevado, 60 pesos. Otros compañeros que trabajan en la calle de Defensa, en San Telmo, pagan más o menos lo mismo, y es como, bueno, por lo menos allá se justifica, hay otro movimiento de gente, hay turismo, pero acá, no sé, bueno, ante la necesidad de las personas de tener un sustento. Nosotros sí, vamos con una propuesta distinta, entonces sí queremos resistir los espacios desde ese lugar y tratar de proponer y agotar todas las instancias de diálogo y de convivencia, si se pudiera. No lo vemos muy factible, pero bueno, por eso digo, no es que, como dijiste vos, pelearlo. Sí, hay que resistir el espacio, tratar de evitar la violencia. Y bueno, y saber que esto va a venir como cada vez más grande, porque también estamos en época de elecciones, o por lo menos nuestro análisis tiene que ver un poco con eso, ¿no? Como decir, qué es lo que pasa ahora, que se convulsiona todo con las elecciones, y todo lo que va por fuera de los oficialismo, criminalizarlo. Natalia, te agradecemos mucho que nos hayas contado todo esto, y desde ya invitamos a acompañar a la Feria del Encuentro los primeros y los terceros sábados de cada mes en la Plaza Giordano Bruno, entre Neuquén y Honorio Pueyrredón. Te mandamos un abrazo enorme. No te estamos escuchando, te estamos perdiendo. Ah, bueno. No, digo que el que viene nos vamos a juntar, que es el primero de abril, nos vamos a juntar un poco más temprano, así que están todos invitadas, invitados a venir con lo que les guste hacer, o a pasear, o conocernos. ¿Hora? Hola. ¿A qué hora? Ah, sí. Tenemos supuesto entre las 10 y 11 ya estar armando. Perfecto. Hacer una gran desayunada, tener tiempo de conversar y eso, escuchar propuestas y ver de cómo fortalecer y defender los espacios. Queda hecha la invitación entonces. Muchísimas Natalia. Gracias a ustedes. Abrazo grande. Gracias, chao. Hemos charlado con con Natalia, que es integrante de la Feria del Encuentro, que se realiza. Mira, se lo tenía que haber dicho recién. Por ahí hay una solución. ¿Y si le ponen Feria del Nuevo Encuentro? La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Es inevitable pensar qué diría Andrés Carrasco si viviera. Seguramente lo que haría Andrés Carrasco después de... Andrés Carrasco es aquel científico del CONICET que murió el año pasado, abandonado por el Estado, después de haber denunciado durante años los efectos, entre otros... herbicidas del glifosato y también del uso de transgénicos. Bueno, la Organización Mundial de la Salud acaba de emitir una ratificación de que el glifosato puede provocar cáncer en humanos, que ya lo ha provocado en experimentos de laboratorio con animales. Y hay un informe dando vueltas que nosotros vamos a profundizar en estos días, en el que da cuenta de, en algunos casos, de que hay probabilidades, es decir, de que hay pruebas de que así es, y en otros casos de que es posible, es decir, de que hay presunciones, pero todavía no se han hecho los trabajos necesarios para ratificarlo. En cualquiera de los dos casos que la Organización Mundial de la Salud emita este alerta, es una ratificación de todas aquellas denuncias, no solo hizo Carrasco, por supuesto, sino que hicieron, no sé, los médicos de Pueblos Fumigados en la Argentina, ¿no? Y un montón de otras organizaciones en el mundo. Así que es interesante que haya aparecido esta información oficial, y también dan ganas de decirle qué hijos de puta que son, que han dejado morir a tanta gente, y que ojalá esta comunicación oficial de la Organización Mundial de la Salud nos permita abrir el debate sobre qué tipo de alimentación queremos, de qué tipo de trato con la tierra queremos tener, y si aceptamos o no que ser la patria sojera, o preferimos ser una patria, como decían, libre, justa y soberana. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. si escuchás habitualmente las producciones de La Retaguardia, probablemente hayas escuchado hablar o recuerdes a Julieta Niasco, porque fue parte de uno de los programas de Oral y Público, de una de las emisiones. Ayer en el Enredando las Mañanas especial del 24 de marzo, que cumplimos un año, recordamos incluso la voz de Julieta, porque ella enlazó su historia de aquella niña que a los 4 años durante la dictadura escuchó un tiroteo, y le contaron la historia de un bebé que había salvado su vida y había sido el único sobreviviente de ese operativo, y siempre se preguntó qué era ese chico, y ese chico lo reencontró, es Nicolás Berardi, vive en Andalgalá, Catamarca, y contamos toda esa historia, que no es el fin de esta que te vamos a contar ahora, porque lo que vamos a hacer es escuchar más a Julieta, o charlar más con Julieta de su historia personal, que va por otro carril, que iba a decir que no tiene nada que ver con terrorismo de Estado. Pero tiene mucho que ver con eso. Me parece que es parte del mismo proceso individual que ha hecho Julieta en su vida, claro. Ella seguramente ahora nos va a corregir y nos va a contar qué piensa en serio, pero creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con el paso de este hacer silencio, de no decir nada de las cosas que pasan, a expresarse a viva voz y denunciar y gritar y encontrarse con aquellos que quiere y preguntar sobre las historias. Me parece que tiene que ver con lo mismo. Vamos a hablar de un tema del que hablamos, vamos a hablar con Julieta de un tema del que hablamos varias veces. Hemos abordado el abuso sexual infantil desde varios lugares. En general, la mayoría de las veces que tocamos el tema hablamos con algún especialista, con alguna persona que sabe del tema, que nos cuenta. Con Garaventa hemos hablado. Con Garaventa hemos hablado del tema. En otros momentos también lo hemos abordado. En general tratamos de pensar el tema, de dar a conocer las cosas que hay que saber sobre el tema para poder acompañar a los niños y escucharlos cuando les pasa esto. Pero esta vez nos vamos a meter desde otro lugar en el tema del abuso sexual infantil, porque nos vamos a meter justamente en primera persona y vamos a charlar con Julieta Niasco, que es una mujer valiente y denuncia, y por eso está comunicada con nosotros. Hola Julieta, ¿cómo estás? Fernando Tevele, María Eugenia Otero, acá en La Retaguardia. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Julieta? Bien, muy contenta. Contenta. ¿Contenta de hablar? Contenta de hablar, sí, claro. Y más con ustedes, por supuesto. Bueno, para nosotros es un honor que nos digas eso. Y esto que decís es también seguramente un síntoma un síntoma positivo de todo lo que nos vas a contar ahora. Digo, esto que decís, no lo que decís de nosotros, sino esto de que te alegre contar algo tan terrible como es ponerse en primera persona a charlar del abuso sexual infantil. Lo primero que me gustaría contarte es preguntarte es esto, ¿no? Es que ¿qué te animó a hablar así en primera persona? No sé, fueron una serie de acontecimientos que fueron sucediendo. Creo que la llegada de mi nieto tiene mucho que ver. Hace 2 años nació él, pero ya hace 3 años que yo venía, como les dije una vez a ustedes, como recuperando la memoria. Uh-huh. Muy relacionado con Malvinas, con un soldado que murió en Malvinas, armando esa historia, y a partir de ahí empezó en mi cabeza a trabajar y a recordar cosas de mi infancia que estaban ahí dormidas. Y a partir de ahí, bueno, nació mi nieto se me apoderó en el cuerpo una sensación de angustia y de miedo de que le pase algo a él. Uh-huh. Y creo que ese fue el disparador, para que yo pueda recordar todo lo que sucedió en mi infancia. Uh-huh. Y bueno, y a partir de ahí, hablar, empecé a hablar, como nunca. Uh-huh. Julieta, vos sos una persona que convoca reuniones de sobrevivientes, sos una persona que se pone al frente de denuncias de abuso sexual por parte de sacerdotes católicos. ¿Cuál fue la circunstancia de tu vida que hizo que vos tomes en tus manos esta lucha tan fuertemente? No sé, cuando yo recordé, particularmente lo del sacerdote. Uh-huh. Cuando yo pude recordar eso, yo lo bloqueé en mi mente, en realidad lo bloqueó. O sea, yo fui abusada por varias personas, por un tío materno, mi padre adoptivo y por el cura. lo de mi tío y lo de mi padre, yo siempre lo supe, pero estuvo ahí, ¿no? Ahí. Pero lo del cura lo olvidé. Nunca más lo hablé con nadie, jamás, nunca más lo pude hablar sin terapia, nadie, con nadie. Y el recordar el hecho de los abusos del cura me hizo sentir miedo otra vez. Uh-huh. Yo sentía como que algo no estaba bien, sentí que ese hombre había hecho una masacre, porque empezó a sacar cuentas, a recordar, y sé que somos un montón de personas, de hecho hasta ahora somos 26 los que pudimos hablar. Uh-huh. Desde el año 1960 aproximadamente que él viene abusando sistemáticamente de niños. Hoy tiene 82 años más o menos. Perdón, cuando hablas de este hombre estamos hablando de Ricardo Jiménez, un sacerdote católico que hasta hace muy poquito por lo menos estaba dando misa en el Hospital San Juan de Dios en La Plata, ¿cierto? Exacto, sí, sí. 26 personas decís que víctimas de este personaje que se animaron a hablar y a ponerle nombre y apellido y... Exacto, de las 26 hay muchísimas que no, o sea, yo me contacté con ellos, pero les cuesta mucho a ellos hablar de eso y bueno, pero lo han hablado conmigo. Uh-huh, claro. Hemos denunciado muy pocos, pero bueno, ellos están ahí siguiendo todo. Uh-huh. ¿Y este tipo dónde actuaba? En los campamentos, él daba catecismo también. Preparaba a los niños para la comunión, la confirmación, y bueno, en las escuelas religiosas, en la iglesia. En mi caso fue en los campamentos, que organizaba a través de la iglesia. Uh-huh. Ay, perdón. Realizaba los campamentos para la comunidad de Babio. Él estuvo en Bonet, en la iglesia Madre de la Divina Gracia de Bonet, en el Sagrado Corazón de Jesús de Citibel. Estamos hablando de los años 79, 80, 81, más o menos. Y bueno, o sea, nos hacía, por ejemplo, para mí lo más perverso, y lo que cuando yo lo recordé, lo que más bronca me dio y más dolor, es el momento de la confesión. Uh-huh. Nos hacía entrar de a una carpa donde él confesaba, nos hacía hacer una fila larga, nenes, nenas, y entrábamos de a uno y él se sentaba en un banquito y nos apoyaba sobre su cuerpo, o sea, particularmente a mí, pero me imagino que seríamos muchos. Uh-huh. Y mientras nosotros le decíamos nuestros pecados en su oído, él nos tocaba. O sea, cuando digo nos tocaba, no es que nos acariciaba, nos tocaba nuestros genitales. Sí, sí, sí, sí. Eso quiero que quede claro, uh-huh. No es que eran caricias afectivas. Y bueno, eso es lo que a mí más me... Perdón, que también hubieran estado mal en esa circunstancia de ustedes estar contándole al cura sus pecados, digamos. Sí, por supuesto que sí, eso no tiene por qué suceder. Claro, ni siquiera eso es admisible. Y es... No, sí, es verdad. No. Vos sabés que a partir de esto que yo pude empezar a contar, se me han acercado muchísimas personas, hombres, a contarme que durante el momento de la confesión, hombres que han ido a colegios religiosos de varones acá en la ciudad de La Plata, hombres grandes, no tan grandes, y que me han contado de que acá en La Plata el hecho de confesar a estos varones, los confesaba el cura, por ejemplo, los sentaba en la rodilla. Uh-huh. Y hoy ellos lo ven y no lo pueden creer que hayan tenido que pasar por esas situaciones. Claro. Uh-huh. ¿Recordás alguna vez que te haya dicho que guardaras silencio sobre eso o simplemente ustedes sabían que tenían que guardar silencio? Sí, yo no recuerdo por lo menos que me haya dicho que no diga nada. Un niño cuando es abusado, el miedo que te genera hace que te paralices. Uh-huh. Claro, porque justamente las personas adultas en las que confiamos son las que nos tienen que cuidar y resulta que son las mismas que nos están haciendo daño. Nos está flaqueando la señal, Julieta, si podés ubicarte un poco mejor. Hoy tenemos un día fatal con los celulares. Sí, claro, sí, es eso también, sí. Nos, para nosotros era casi como Dios. Uh-huh. Entonces, es una confusión muy grande que genera en el niño, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de cuántos años que tenías. Y entre 7 y 10 años. Uh-huh. Y vos decías que ellos habías guardado esto en algún recoveco de la mente que rápidamente en estos años se abrió y dejaste salir estos recuerdos, ¿no? Así ocurrió. Y bueno, y seguramente esto que yo contaba al principio, para quienes no escucharon aquella nota y aquel recuerdo infantil también de la situación de Nico en la casa de lo que hoy es la Casa de la Memoria Habitada, la Casa Bichicuí, digamos, también, ¿no?, tiene que ver con esos recuerdos que uno prefiere esconder en algún lado y que, este, que después en algún momento termina sacando, ¿no? O en algunos casos, digo, no me quiero poner muy, este, muy psicológico, pero este, vos decías aquella vez que siempre te, aquel recuerdo de Nico, de ese bebé, a vos te quedó resonando y todo el tiempo mientras escondías este otro recuerdo personal, ¿no? Sí, claro. Sí, estaban ahí esperando salir. Sí. ¿Y cómo hicieron alguna actividad? Entiendo que tuvo que ver con escracharlo de algún modo a este personaje. Lo escrachamos, sí, sí. Yo, lo que me llama mucho la atención es que yo antes de estos escraches, antes de recuperar la memoria un poco, yo era muy introvertida, muy tímida, muy como encerrada, ¿no? Conmigo misma. Casi que no hablaba. Y desde que me empecé a investigar, viste que vos haces de fiscal, de investigador, de policía, de todo, claro. Se me vino a la cabeza la idea de hacer una scratch. Uh-huh. Así que bueno, inmediatamente hubo muchísima gente que me ayudó, relacionado con Malvinas, por ejemplo, hay un chico que se llama Javier García, que él fue la persona que lo encontró a Jiménez, o sea, yo sin él no lo hubiese, si él no lo hubiese encontrado, yo no sé si hubiese llegado. Esta persona se involucró tanto que bueno, lo encontró, empezó a preguntar y lo encontró. ¿Vos creías que ibas a encontrarlo dando misa? No, yo pensé que estaba muerto ya. Y cuando vino Javier y me dijo que estaba vivo y dónde estaba, no lo podía creer hasta que lo vi. Yo pensaba que a lo mejor era otra persona, otro Jiménez, y cuando fuimos a la iglesia a sacarle las fotos, que se las saqué yo, no lo podía creer, pero sí era él. Y escuchar su voz de vuelta después de 30 años fue terrible. ¿Esta persona sigue ocupando el mismo rol o la Iglesia Católica lo apartó de su lugar? No, lo sacó de la iglesia, no sigue celebrando misas, pero sigue siendo sacerdote. Otra cosa también es que ellos tienen en el derecho canónico, acá en Argentina hay hasta 20 años para hacer una denuncia penal, en mi caso pasaron más de 30, así que pareciera ser como que no se me permitiría denunciarlo, pero bueno, estamos intentando llegar a hacer la denuncia. Como no se me permite denunciar, lo que hicimos junto con el abogado Carlos Lombardi de Mendoza es al arzobispado acá de La Plata, presentamos un pedido de informe sobre Jiménez, a ver si los datos que ellos tienen coinciden con lo que yo digo, y a ver qué hicieron, porque ante cada denuncia penal la iglesia debe iniciar el debido proceso canónico. Entonces queremos saber si eso se hizo. Si hubo otras denuncias y se hizo, claro. ¿Las denuncias cómo? Si hubo otras denuncias sobre él en todos estos años. Sí, en el año 86, en el año 85 y en el año 96 en Magdalena. Y en la mía ya son tres denuncias penales, y siempre protegido, siempre trasladado, nunca estuvo preso, o sea, en la complicidad que existe está a la vista, ¿no? Sí, yo creo que eso es interesante de marcar, la cuestión de la complicidad y de la protección que se le da desde la institución Iglesia Católica a estos personajes, porque uno podría decir que personajes como estos hay transversalmente, seguramente ocupan espacios de poder en otras instituciones, no solo en la Iglesia Católica. Yo no soy de los que piensan de que si sos cura es más probable que tengas que estés más cerca de ser un pedófilo. No conozco tanto el tema, pero así rápidamente me animo a decir que no alcanza con el celibato para que vos te vuelvas un salvaje sexual. De todas maneras, lo que sí está claro es que cuando aparecen estas denuncias, en general lo que hay es protección, ¿no?, de la institución. Sí, lamentablemente. Para mí fue yo pertenezco a la iglesia, yo creía en la iglesia, creía en Dios y todas esas cosas, y encontrarme con esto, o sea, Para mí fue muy fuerte, fue muy triste, me siento decepcionada, me siento una vez más abusada. Uh-huh. Empecé a investigar, a ver muchos documentales y verme reflejada en esos documentales de otras víctimas de todo el mundo que hace más de 25 años que vienen luchando, para mí fue terrible, fue muy doloroso. Estuve un año totalmente encerrada, viste, con mi primer crisis aparte. Uh-huh. Yo había tenido otras crisis, pero no sabía de qué se trataba porque no lo asociaba con el abuso. Uh-huh. ¿Vos y decís, ahora ya sé? Vos decís, Julieta, algo que es súper importante, y es que te sentís abusada todavía, ¿no? Porque, sí, porque cuando no hay reparación por parte de quienes deben reparar, digo, aunque haya cosas que son irreparables y lo sabemos, ¿no? Pero seguramente habría algunas acciones por parte de la Iglesia que harían que tu proceso de reparación sea un poco más fácil, ¿no? Sí. Pero además las consecuencias del abuso son consecuencias que siguen presentes, ¿no? Sí, para toda la vida. Y que cuesta. Yo no lo sabía, claro. Uh-huh. Yo no. Ahora me cierran un montón de cosas. Yo he pensado en el suicidio, he tenido problemas alimenticios. Yo me lastimaba, me lastimaba. O sea, no, y no, uno no sabe por qué hace esas cosas. No lo sabes. Conscientemente no lo sabes, claro. Y ahora que, bueno, empecé terapia de vuelta, gracias a mi terapeuta que... bueno, está haciendo un trabajo, bueno, entre las dos, ¿no? Uh-huh. Un trabajo enorme. Me puedo ahora ver, o sea, todo lo que estamos logrando, y es un poco volver a ser esa niña y sufrir lo que estaba sufriendo esa niña, ¿no? Y abrazarla. Que la terapeuta es la misma, la que mencionaste en la otra charla, que también te ayudó a encontrar a Nico Velarde, así que en algún momento la vamos a tener que entrevistar a ella también. Liliana Rodríguez, una genia. Una genia tu terapeuta. Es una genia. Julieta, sí. Vos decías recién que creías en Dios y que creías en la Iglesia. Sí. Lo que deja entrever el tiempo pasado, que quizás no creas más, seguro, que en la Iglesia y no sé, en Dios. ¿En qué cosas crees hoy cuando pensás en un mundo que es capaz de tener personas que hacen daño como estos tipos, pero a la vez que tiene otras personas, ¿no? ¿Cómo se hace para no pensar que todos son unos hijos de puta? Es difícil. Pero, por ejemplo, hubo personas que me han dicho, pero ¿cómo? ¿No tenés fe? ¿No vas a tener más fe? Y no sé, qué sé yo. O sea, la fe, yo puedo tener fe en mi hijo, en mi familia, en mi nieto, en mí. Muchas cosas, otras cosas que no tienen que ver con Dios. Uh-huh. Yo también quiero creer en la justicia, ¿viste? No sé, hay un montón de cosas para las cuales creer. Y sí, es difícil porque, no sé, me pasa con mi nieto, que yo tengo ahora, siento que tengo un radar. Uh-huh. Estoy alerta todo el tiempo, pero bueno, aprendiendo a vivir con esto y también hacer de este dolor tan grande, hacerlo lucha, ¿no? Transformarlo en lucha, que también es algo que no estaba en mis planes, porque yo no tenía pensado, la verdad, ponerme a militar con esta causa. No estaba en los planes. No, para nada, no. Pero estoy feliz, la verdad que estoy feliz. Y también nosotros en Argentina nos estamos organizando, los sobrevivientes de abuso sexual eclesiástico, uh-huh, y estamos trabajando. Y, por ejemplo, bueno, hay muchos que son varones, viste, que les cuesta tanto hablar. Así que es como que me puse la camiseta y estamos ahí todos, trabajando juntos. Por ahí hay muchos chicos que tampoco se animan a dar su nombre, así que es como que estoy ahí un poco yo poniéndome, ¿no?, la camiseta de ellos y tratando de que conozcan sus causas, porque somos muchísimos en Argentina. Sí, de hecho estás ahora al frente de una denuncia contra un sacerdote también que se llama Luis Bricio. Sí. Y que ocurrió en Santa Fe, ¿cierto? En Esperanza, Santa, uh-huh, Fe, hace más de 20 años, sí. En los tiempos de Storni, Monseñor Storni, que también fue denunciado uh-huh, por abuso. Entonces, es complicado, sí. Con tus abusadores familiares, por decirlo de algún modo, estos, sí, personajes que nombrabas recién, de tu tío y tu padrastro, ¿también iniciaste acciones legales? ¿Cómo lo manejaste eso? Con mi tío, sí. También está prescripta, igual, pero no me importa. Uh-huh. Y con mi padre adoptivo, todavía no, porque, bueno, tengo, él tiene relación con mi hijo, entonces me complica un poco. No, todavía no, con él no, pero bueno, se lo pude decir a mi hijo, mi familia ya lo saben, o sea, él ya sabe que tiene que tener cuidado con su hijo, pude decirle que esté atento, y por supuesto no los veo más. No los veo. Y la última pregunta, porque estamos con poquito tiempo, ¿qué experiencia con los medios de comunicación cuando hay que hacer estas denuncias? ¿Hay puertas abiertas? Y cuesta un poco, pero por suerte hay periodistas, bueno, Mariana Carvajal, uh-huh. Es ella, viste, que con estas causas se involucra y creo que no tiene pelos en la lengua. También Milo Benítez de Pojus, acá en La Plata. Sí, pero cuesta un poco. Hay noticias que yo me entero por antes porque me vienen de Estados Unidos o de Europa y yo envío y no veo que cuesta. Uh-huh. Pero bueno, yo trato de llegar. Y seguramente lo vas a lograr, Julieta. Hay algo que dijiste que me parece que se nota un montón y es esto de que estás creyendo un montón en vos. Que estás teniendo fe en vos y bueno, seguro que vas a lograrlo. Julieta, gracias. ¿Cómo comunicarse con ustedes, con esta juntada de sobrevivientes, si uno quisiera? Sí, somos redes de sobrevivientes de abuso eclesiástico en Argentina. Tenemos un blog. Sí, sobrevivientes de abuso eclesiástico en Argentina, ¿se llama? Sí. Bien. Y si no, por... es lo mismo, sobrevivientes de abuso sexual eclesiástico @hotmail.com. Perfecto. Bueno, te agradecemos, Julieta, esta nueva charla. Volveremos a charlar seguramente. Buscaremos un tema para volver a charlar contigo, pero la verdad que nos tenés historias complicadas para contar. Un abrazo. Quisiera decir, por favor, lo último, que por favor los padres o los adultos les crean a los niños, que los niños no mienten cuando dicen que fueron abusados, porque no pueden inventar una situación de abuso, que les crean. Uh-huh. Eso. Está muy bien. Te mandamos un abrazo, gracias. Igualmente, muchas gracias. Hemos charlado con Julieta Añasco, que ha puesto el difícil tema es difícil para nosotros abordar, uh-huh, la situación del abuso sexual infantil. Imagínate lo jodido que es abordarlo en primera persona. Y Julieta lo ha hecho, por eso rescatamos y resaltamos su valentía, porque es realmente difícil no solo hacer el trabajo personal de intentar ver hasta dónde... hasta dónde llegan los traumas de una situación así, sino el ponerlo en público para intentar que a otros no les suceda lo mismo, ¿no? Eso es más complicado, ¿no? Y un montón de gente que hace el trabajo personal de intentar ver hasta dónde llegaron los traumas de haber sido víctimas de abuso sexual infantil, digo, me imagino que no... Está claro que no es la mayoría la que elige además el exponerlo públicamente y laburar para que eso no suceda con la denuncia permanente, así que ese es el valor también que vemos en Julieta y por eso queríamos charlar con ella hoy. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Mi nombre es Elizabeth. Todos me conocen como Efi. Yo tenía 19 años y pesaba 45 kilos. Él era 10 años mayor a mí. Siempre estaba pendiente de mí y me hacía entender que él quería lo mejor para mí. Por estar con él dejé de ver a mis amigas. Mis padres me habían echado de casa y como él se había quedado sin trabajo, sugirió que probáramos suerte en Uruguay, que es donde se crió. Dejé mis estudios de psicología para ir con él. Me integraba a su grupo de amigos de allá. Me cuidaba, me llevaba el desayuno a la cama. Pero con los meses su nivel de irritabilidad aumentaba. Casi sin razón. Al principio supuse que era por cuestiones de trabajo. Una vez, por ejemplo, él estaba llegando tarde y no encontraba su registro de conducir. Me comenzó a gritar que no servía para nada, con un tono que lo desconocía. Al punto de que me puse tan nerviosa que realmente me volví inútil para buscar bien lo que me pedía que encontrara. Luego me daba piñas en los brazos, o me tironeaba, hasta conseguir que dijese o hiciese lo que él quería. Como yo no tenía vínculo con mi familia, ni dinero, ni documentación, todos los días le daba una segunda oportunidad. Cuando él volvía a la casa, yo sabía que se iba a enojar por algo, entonces trataba de hacerlo todo bien. Cuando discutíamos, me decía que me iba a matar al punto de apuntarme con un cuchillo. Esta que estás escuchando es Efi Beth, Elizabeth Mia Chorupsik, decía su DNI igualitario, por decirle de algún modo, pensaba, esta es una exposición que Efi hacía como parte de su performance. Efi ofrece sexo oral y lo que hacía era contar historias de violencia. Pensaba, y se escuchaba ese murmullo de fondo, de esto era en un bar, cuántos de esos que hablaban mientras ella hablaba en lugar de escucharla, hoy estarán diciendo, yo estuve en una de las perfo de Efi que hace un año decidió quitarse la vida. Ella era una artista, era trans, y lo que hacía a través de su arte era justamente intentar, de alguna manera, uno dice ahora, y quizás arriesgando estas estupideces que hace uno de arriesgar al aire, ¿no? Quizás intentar mitigar su propio dolor desde lo artístico. Sí, lo que seguro estaba todo el tiempo Efi era denunciando lo dolorosos y lo ridículos que son los mandatos de género, ¿no? En alguna de las marchas del orgullo, Efi apareció con un cartel que decía, un cartel enorme que decía, no existen dos géneros. Existe uno solo, el de cada quien. Y esto era Efi, ¿no? Efi estaba todo el tiempo con estas denuncias provocadoras, muy provocadoras, haciéndonos ver como había muchas cosas que de lo social en relación al género que son absolutamente ridículas, ¿no? Esto que escuchábamos era Efi ofrece sexo oral, que también fue una performance que hizo en la plaza, en uno de las marchas del orgullo. Estaba Efi con un cartel que decía Efi ofrece sexo oral, y cuando las personas aceptaban, la sentaba en una silla y ella se ponía entre sus piernas con un grabador en la boca que reproducía estas cosas. Claro. Yo recorría hoy algunas de las páginas con laburos de Efi, la verdad es que son absolutamente recomendables porque son cosas que abren la cabeza. Hay una serie de cómics que hizo y que publicó en un blog que se llama transitarápido.blogspot.com.ar. Dice uno de ellos, por ejemplo, ser para. Mujeres me dijeron, para mí sos mujer, para mí no sos mujer. Hombres me dijeron, para mí sos mujer, para mí no sos mujer. Travestis me dijeron, para mí no sos ni hombre ni mujer. Yo respondo, gracias por la información, pero yo no soy para vos ni para nadie. ¿Te acordás cuando buscamos al mexicano con el que ella estaba preparando su siguiente performance, que finalmente la terminó haciendo él solo, ¿no? Que era la de agarrar, es muy visual, ¿no? Pero vamos a intentar contártelo. Era agarrar instalarse en un puente y pintar una línea divisoria y poner de un lado hombres y de un lado mujeres y ver, o sea, de un lado pintar en el piso hombres, la palabra hombres, del otro lado de la raya pintar la palabra mujeres, y la cámara permanecía allí horas, Y era increíble como vos veías cómo la gente llegaba a esa parte del puente y se ordenaba según lo que le decía el mandato asfáltico, ¿no? Y si obedecemos al mandato asfáltico, ¿cuánto más obedecemos a otro tipo de mandatos, ¿no? Bueno, ese tipo de ideas provocadoras, decías vos, y me parece que es la mejor manera de hablar de su arte. Esas cosas, digamos, eran las que además la hacían ser una gran artista, ¿no? Uh-huh. Otra viñetita de Transita Rápido, dando sentido al absurdo cotidiano, decía Efi en este blog en el que plasmaba todas esas caricaturas. No son caricaturas, son historietas. En el que plasmaba todo esto y estaba todo el tiempo poniendo su significado y su sentido a esta mirada binaria sobre el género, decía, escena 1, Efi se toma un colectivo y muestra cómo un señor la deja pasar. Escena 2, Efi sale a bailar. ¿Cuánto cuesta la entrada? Pregunta. Las chicas entran gratis. Y ahí ella se muestra a sí misma procesando información. Escena 3. Efi es acosada sexualmente en la calle. ¿Cómo se llama la obra? Ok, ya te vas a acostumbrar a ser mujer. Nada, un montón de cosas que hizo también en ese proceso, ¿no? De encontrarse y de mostrarse a sí misma como la mujer que se sentía. Bueno, esperemos seguir encontrándonos con su obra todo el tiempo, porque creo que nos ha dejado mucho, mucho, ¿no? En realidad la queríamos recordar hoy a un año de su muerte, porque en general nos pasa, creo que a ambos, más a Euge que a mí, seguramente porque tuvo como un contacto más directo con ella, la recordamos otros días, por eso... Digo, no por caer en la circularidad de las fechas a la que tanto le escapamos. Nosotros, como en general hacemos, publicamos antes del programa que íbamos a estar tratando estos temas, y entre ellos pusimos lo de el recuerdo para Efi, y te escribe Euge su mamá, Dori Feigenbaum, que fue además compañera tuya de estudios y de investigaciones, y bueno, una de las autoras coautoras de aquel trabajo del que tanto hablamos, de la cuestión de la prostitución. Uh-huh. Dori nos agradece, sí, en este mensaje por recordar a Efi, y nos dice que ojalá descanse en paz mi sirena. Seguro que sí, descansa en paz la sirena, y seguro que tenemos mucho todavía por encontrar de su obra, y mucha gente que reproduce sus ideas, y mucha gente a la que le dejó mucho. Tenemos montones, bueno, no sé, montones no, tenemos algunos mensajes, además del de Dori, allí en las redes sociales. Enrique Farina, a propósito de lo que hablamos de la OMS y el glifosato, dice, ¿y ahora qué hacemos con la planta de potasa cáustica, insumo básico para producir el glifosato que se inauguró en Pilar? Bueno, ¿qué podemos hacer? Seguir produciendo. Por ahora seguir produciendo. Y además pregunta, dice que habría que preguntarle a Lino Barañao, ¿qué dice ahora sobre Carrasco y el glifosato? Se refiere al ministro de Ciencia de la Argentina. Y Carlos Lombardi dice, fuerte abrazo a Julieta Añasco, una mujer con mayúsculas. Saludos también a los periodistas que venimos a hacer nosotros. Gracias, Carlos. Y había algún otro mensaje por allí. María Fernanda Álvarez, que dice... que lo está escuchando, que llegó justo cuando terminaba lo de la Plaza Giordano Bruno, que siempre iba con su vieja a esa plaza, y súper interesante lo del abuso, dice. Y bueno, nada, es un trabajo escuchar estos testimonios también. Sabemos que son duros, pero nos parece súper interesante realmente que se puedan escuchar. Nos vamos, niña. Nos vamos. Hasta la próxima, nos vamos a encontrar la semana que viene para seguir haciendo La Retaguardia, como hace tantos años ya. Esto fue...